Podríamos estar en la BBC de Londres. Let's kick off with Nabila Ramdon. O en la radio italiana. Buongiorno. Pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2. Diario del futuro. Diario del futuro. Un programa con buena gente. Diez minutos pasaron de la una de la mañana, seguimos aquí en Nacional Rock haciendo Diario del Futuro. Le damos la bienvenida a Diego Girau, que se sumó en la operación técnica a este equipo hace algunos minutos. Y el día de hoy se confirmó la fecha de un paro largamente anunciado, del que van a formar parte todas las centrales obreras opositoras. Estamos hablando de las dos CGT, la que conduce Hugo Moyano y la que conduce Luis Barrio Nuevo, no así la que está reconocida hoy en día por la justicia, que es la de Antonio Caló. Claro. Estamos hablando de la CTA, que conduce Pablo Micheli, que tampoco está reconocida por la justicia, que reconoce a la de Hugo Yasky, más lo que sería los gremios bajo el paraguas del Frente de Izquierda y los Trabajadores, los llamados gremios de izquierda o los gremios trotskistas, y algunos otros sectores que van a adherir a esta medida de fuerza, que están incluidos en las CGT y las CTA oficialistas, por decirlo de alguna forma. El paro será el jueves 10 de abril, no va a incluir actos ni movilizaciones. Esto, haciendo una lectura política, se lo puede plantear como que no tienen ganas de medir fuerzas, claro, o de mostrar sus fuerzas. O de trucar la foto del día siguiente. Claro, hace más o menos un año había habido una convocatoria a un paro general similar, pero que no había tenido mucho éxito ni en el paro ni en la convocatoria a Plaza de Mayo, que no fue masiva ni mucho menos. Esta vez van a cambiar dos cosas. Por un lado, como decíamos, no va a haber acto y no va a haber manifestación, para no andar contando costillas. Y por otro lado, en principio y hasta ahora, se sumarían la mayoría o muchas de las ramas del transporte público. Tanto la Unión de Transporte Automotor, que engloba los micros de corta, media y larga distancia, como algunas líneas del subte, cuyos delegados de base responden a parámetros, a grupos más de izquierda, en particular la línea B, y algunas líneas de tren, porque una fracción de la Unión Ferroviaria y la Fraternidad también estarían adhiriendo. Digo estarían porque uno habla con gente del Ministerio de Trabajo, habla incluso con gente de los gremios sobre este tema, y dicen, a ver, los que paran seguro son Moyano con los suyos, Barrio Nuevo con los suyos, Micheli con los suyos y la izquierda. Los gremios estos que están en la CGT oficial y que amenazan con parar, que tienen que ver con el transporte público, están en plena negociación de paritarias y están un poco mostrando los dientes, pero hay que ver qué pasa de acá a dos semanas. Si llega a haber un acuerdo de paritarias provechoso para ellos, a lo mejor terminan bajándose de este paro, porque el costo por hacerlo, que sería romper con la CGT oficial, sería muy alto. Así que va a haber negociaciones hasta último momento. Lo cierto es que lo que pase con estos dos o tres gremios va a ser clave, porque una cosa es un paro en el cual van a adherir algunos servicios, como son los camiones, como es la recolección de basura, como es el transporte de caudales, algunos comercios pero la industria no para y la gente va a trabajar. Y otro es que si para el transporte público, sí, te obligatoriamente todo, terminás paralizando al resto del país, aunque no se sumen los gremios industriales, que son la gran masa de los trabajadores. La presentación la hizo el secretario general de Dragado y Balizamiento, Juan Carlos Schmid, uno de los hombres de confianza de Moyano, que habló de una agenda de reclamos que va desde el problema inflacionario, la pérdida del poder adquisitivo, la demanda de paritarias libres y el rechazo a cualquier cercenamiento del derecho de huelga, algo bastante hipotético, porque hasta donde yo sé no ha habido por parte del gobierno ninguna actitud en ese sentido. También piden la eliminación del impuesto a las ganancias, ya no la suba del mínimo imponible, sino directamente eliminar el impuesto a las ganancias, y la devolución de las retenciones injustas al sistema de obras sociales, un reclamo de larga data, no solo del sindicalismo opositor, sino también del oficialismo. También pidió un aumento a los jubilados, etcétera. Por otra parte, Schmidt aseguró que se mantendrán los servicios esenciales durante el paro, que al incluir a ATE, que se incluye dentro de la CTA que responde Micheli, incluiría a personal de hospitales, por ejemplo, públicos, entre otras cuestiones claves, que va a haber que ver de acá hasta el 10 de abril, finalmente cómo se termina implementando, porque muchas veces termina habiendo servicios de emergencia y se termina encontrando la forma de que no se paralice totalmente este tipo de actividades. Llamó la atención la presencia, bueno, no del Momo Venegas, que ya es un habitué en este tipo de figurita convocatorias, repetida, pero sí Carlos Acuña, un hombre que viene del sindicalismo, pero que hoy en día es diputado bonaerense por el Frente Renovador, es del referente del gremio de los estacioneros, de los responsables de las estaciones de servicio, que otro gremio que se va a adherir, por lo cual no va a haber nafta ese día, no va a haber dispendio de nafta ese día, que salió a decir que el paro no es político. Viniendo de un diputado del Frente Renovador es un poco curioso. No, religioso, ¿qué es? ¿Qué vendría a ser? En ese sentido, el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, salió al cruce, salió a contestarle diciendo que el paro es en apoyo a un candidato, directamente poniéndole nombre y apellido, Sergio Massa, el líder del Frente Renovador. Esto lo hizo en su habitual conferencia de prensa de cada mañana y explicó que en el contexto actual esos actores pretenden establecer una estrategia de oposición al gobierno promoviendo un paro, con lo cual es una medida de carácter político. Para Capitanich, Moyano, Barrio Nuevo y Micheli están comprometidos con la candidatura del líder del Frente Renovador. Entre los que salieron a criticar también al paro fue en el mismo sentido, digamos, acusándolos de haber mezclado política con sindicalismo, está el titular de la UOCRA, de la construcción, del gremio de la construcción, Gerardo Martínez, que estuvo hoy en Roma visitando al Papa Francisco en una delegación de la OIT junto con Carlos Tomada y junto con el titular del UIA, Héctor Méndez, y Funes de Rioja, otro representante de los empresarios, pero desde allí, en diálogo con una radio, se explayó sobre este paro y dijo que no hay que mezclar la política con las cuestiones sindicales y que aunque respeta mucho a sus compañeros, no coincide con la instrumentación de la medida por considerarlo una medida también de tipo político. Me parece, dijo Martínez, que el hecho de estar abiertos a las discusiones paritarias da la posibilidad de discutir cada uno en su gremio y tomar las medidas de fuerza necesarias si no hay acuerdo. Como diciendo, están las paritarias abiertas, hacer un paro general en este contexto no tiene mucho sentido desde lo sindical. Lo cierto es que se vienen un par de semanas bastante movidas y recién el 10 de abril vamos a saber finalmente si el paro convocado por Moyano logra tener un acatamiento alto o si se queda como el año pasado en un chasquibum, ¿no? En algo que hace un poco de ruido, pero no mucha explosión, muchas nueces.